Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Ustedes saben que cuando suenan los acordes de la banda de los aerotransportados de las fuerzas aerotransportadas del Senegal, son bravísimos, es porque viene Telma Luzzani a traernos toda la información del mundo internacional, de los demás países que no son el nuestro, porque este donde, o sea, lo que Telma puede no saber nada es de Argentina. Seguro. Tiene que saber todo de todos los demás. ¿Cómo no va a saber nada? Sí, porque ya es internacional. Yo le puedo preguntar cualquier cosa de quién gobierna Argentina. Y ella puede decir, no, qué me importa, yo total hago política internacional. No sé. Claro. ¿Quién es el ministro de Economía de la Argentina? Ese país vos lo tenés que tener afuera de tus preocupaciones. Bueno. Pero sí. Ves, por ejemplo, vamos a hablar hoy de qué. De, que, algo de que otro país, de un país que no es nuestro, Brasil. Oh. Está cerquita. Está afuera, lejos. Entre paréntesis les comento que el candidato Daniel Scioli va a viajar el martes a Brasil. A encontrarse con Dilma Rousseff. Ya estuvo él cuando estuvo... Y que junte onda, y ya que está, que traiga onda. Cuando estuvo Lula acá, ustedes recuerdan que estuvo junto con Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli estuvieron junto con Lula, y Lula dijo que era hincha de Scioli. Sí. En ese momento, en estos términos lo dijo, ¿no? Y ahora va a ir, el martes se va a encontrar con Tabaré Vázquez y con Dilma Rousseff. Bueno, este era un detalle. Vamos a hablar, vamos a contar, para que veas que sea algo del país. Tabaré Vázquez le anula sea... la onda brasilera que pueda ir trayendo. Es amargo. Cualquier Tabaré. Tipo de onda, no, las, no solamente la brasileña. Es amargo, Tabaré. Bueno, pero ahí el cambio de gobierno es una oportunidad para mejorar las... O entablar otro tipo de relaciones con Argentina. A veces esperan esos momentos, digo, claro. Como acá después de diciembre va a haber otro gobierno, siempre parece esperan esos momentos para justificar una aproximación que por Tabaré, supuesto los Kirchner es más que necesario. Los detesta. A Néstor y a Cristina nunca lo bancó, Tabaré. Nunca. Así que capaz ahora nos llevamos mejor. Bueno, te cuento entonces de Brasil, que, ¿se acuerdan? La semana pasada yo había comentado que había habido un cambio de gabinete, que Dilma Rousseff había hecho un cambio importante, en el cual había incorporado varios ministros del partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, que es aliado, supuestamente aliado, porque tanto dentro del Congreso como su vicepresidente, que es el PMDB, han hecho bastante poco a favor de Dilma y sí bastante a favor del impeachment de Dilma. Sí. Pero bueno, digamos que es una coalición y justamente para relanzar su una iniciativa política y por otro lado para cooptar un poco, para calmar un poco esta embestida de su propia coalición, había cambiado el gabinete con varios ministros del partido. Y también incorporó dos o tres hombres de Lula, ¿no? Para reforzar ahí. Exactamente, esos son los más próximos, ¿no? Jefe de gabinete, etcétera. Pero, bueno, esto duró menos de una semana porque el tribunal, dos tribunales, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Electoral remozaron, digamos, porque no es que es nuevo, un proceso pendiente. El proceso electoral, el Tribunal Electoral, ajá, que es lo que dice que la financiación de la campaña de Dilma y Temer, que es su vicepresidente, el de la fórmula, para llegar al balotaje y para hacer campaña en el 2014, ese financiamiento fue hecho con dinero desviado de Petrobras. Y como Petrobras, ustedes saben que está totalmente en la mira, entonces ahí activarían un proceso según el cual, si este proceso termina, podría terminar en un impeachment. El otro es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, Brasil, a la inversa de nosotros, no presentan el presupuesto anual antes. Y nosotros lo presentamos antes, ahora acaban de presentar el 2016, se aprueba en el Congreso. Allá no, allá se... usa el dinero a lo largo del año y se hace al final una rendición de cuentas. Ah, mira. En esta rendición de cuentas del 2014 figura como que hubo irregularidades, es decir, que el dinero que se dijo que iba a ser utilizado de tal lugar para tal cosa no había sido cumplido. Entonces, con este argumento es que se inicia también un proceso que podría llegar a terminar en impeachment. Ustedes ven, dos cosas hay acá importantes. Una es que es totalmente leguleyo, digamos, los argumentos, pues son totalmente buscar realmente elementos para hacer impeachment, porque sí, chiquito. Siempre pasa que, por supuesto, uno no es una matemática, un gobierno que todo el dinero que se dijo que se iba a usar por ejemplo, de Petrobras, que se iba a usar para salud o para educación, es exactamente así. Claro. Así que es realmente buscarle el pelo al huevo. Y por otro lado, el caso del Tribunal Electoral todavía es más grave, porque ni siquiera hay pruebas. Son, digamos, demandas tomadas de la delación que hicieron personas que están presas y que a cambio de bajarle los años de cárcel delataron lo que pasaba en Petrobras. Pero no es que hay papeles que indican que la plata de Petrobras se fue la campaña de Dilma. Ahora, no hay una prueba. Pregunta te hago, Telma. Es evidente que entonces la tienen contra las cuerdas a Dilma por un tema que tiene que ver con denuncias de corrupción. Exactamente. El objetivo sería, digamos, llevar al impeachment. Es decir, llevar al impeachment. Claro, pero ¿qué desató esto? Es decir, hubo un momento donde terminó de ganar una elección, si bien con un margen muy chico. ¿Qué fue lo que desató? Más que desatar, te diría cuál es el objetivo. Porque si vemos qué es lo que lo desató una serie de demandas que no tienen mucho sustento legal y probado. Lo que yo vería es cuál es el objetivo, que es claramente debilitar este gobierno y tratar de que Lula no llegue como candidato al 2019, cuando son las próximas elecciones, ¿no es cierto? Porque digo, tiene una fuerza. Acá también hay denuncias de corrupción contra el gobierno. Sí. Pero allí tomó una fuerza. Bueno, Dilma esta semana dijo, me quieren hacer un golpe igual que en Paraguay. Exactamente, esto lo dijo ayer, concretamente. Ya viene denunciando durante toda la semana, usando la palabra golpe, cosa que es muy novedoso, porque hasta ahora no estaba esta situación. Y ha dicho que quiere hacer, un golpe democrático a la Paraguay. Es decir, están utilizando al Poder Legislativo para hacer un recurso que lo contempla en la Constitución por casos realmente graves, no para destituir una presidenta que no te gusta y querés poner a otro candidato. Lo grave en este momento es que no solo el juicio se está apuntando hacia Dilma Rousseff, sino también hacia su vicepresidente, Michel Temer, que es del Partido de la Coalición, y hacia el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, o sea que es toda la línea de sucesión. No queda nadie. Claro, o sea que buscan, se va a la desestabilización de Brasil, constitucional, digamos, de Brasil. Ahora, Eduardo Cunha, que es el presidente de Diputados y que es del Partido de la Coalición, PMDB, él sí tiene pruebas. Por ejemplo, tiene 5 cuentas en Suiza con dinero recibió de soborno, o sea, eso es una prueba que lo ha dado, las autoridades suizas lo han facilitado. Ahora, en el caso de Temer, en el caso de Dilma, no hay ninguna prueba fehaciente. Entonces, lo que vemos acá es que hay intereses internos y externos. Hay un artículo muy interesante de Alberto Moniz Bandeira, que es un historiador, yo siempre lo cito porque realmente él es profesor en universidades alemanas, es muy serio, y él lo enmarca en el plano regional. Él dice, Argentina está en un proceso de transición que no se sabe cuál va a ser todavía. Venezuela tiene elecciones en diciembre legislativas. Por ahora las encuestas no le son favorables al partido bolivariano. Nosotros hace unos meses atrás hicimos entrevistas con Modesto y decía que sí, pero ya a Modesto Guerrero, ahora ya las encuestas están dando empate o que el partido bolivariano perdería algunas bancas en el Congreso y desestabilizar Brasil. O sea, sería el triángulo perfecto: Brasil, Argentina y Venezuela, desestabilizar esos tres países es desestabilizar todo el proceso que viene en América Latina del siglo XXI. Y el otro punto que señala Moniz Bandeira y que yo creo que realmente es así y hay que prestarse atención es en la desestabilización de los BRICS. O sea, Brasil aparte es un país miembro de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y en este momento, si uno mira el escenario internacional, hay un acoso a China. Ustedes estamos viendo todo el tiempo que si baja, que si no baja, que hacen la bolsa. Hay como una, digamos, un por ahora, desde la perspectiva mediática nomás, bueno, Rusia ni hablar, la cantidad de sanciones económicas que se han puesto, Brasil también con la India, es decir, este autor cree que a partir del momento en que los BRICS decidieron fundar un banco de desarrollo que podría hacerle sombra al FMI, un banco de desarrollo con otra concepción, no con una concepción financiera, sino más cooperativa, más, digamos, de alguna manera más altruista, se quiere, para infraestructura, más desarrollista. Desde ese momento empezaron a haber ataques directamente a los países de los BRICS, y Brasil es tal vez de todos ellos el talón de Aquiles, porque es el que está más en este momento más debilitado, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ver esto no solo en el marco de Brasil y sus intereses, digamos, de los intereses de algún sector de Brasil, porque está atacada Petrobras, que es su empresa eje, está atacado las constructoras, que son sus empresas de ejes, y institucionalmente tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo están atacando al Ejecutivo. No solo eso, sino ver también en el plano regional que se busca derribar justo a Dilma en la... Justo en la pantalla de TM, Dilma cada vez más complicada. Sí. La misma frase de Vudú. Cada vez más complicada. Bueno, dice, la prensa... Y la oposición pide juicio porque Dilma no puede justificar los gastos de 2014. Claro. Eso dice TN. Dilma no es... Bueno, la prensa es tremenda, la prensa de Brasil, por ejemplo, está diciendo que es hora de que ella deje el tono confrontativo para tomar un tono conciliador. Se hace lo que yo digo, es un tono conciliador. Cagando a trompadas y dice que tenga un tono conciliador. Y si no, también dice que el problema es que con el gobierno de Dilma, Brasil no supo elegir a sus socios. Que es hora de que Brasil se inserte en el mundo, ¿no? Sí, le suena. Uy, qué difícil. Cuántas frases que uno ya escuchó. Telma Luzzani, muchísimas gracias. El lunes. Mañana, ¿qué lunes tenés? Rápido. Mañana tenemos Brasil, por supuesto, tenemos invitado a Salas, al Milcar Salas. Después tenemos Japón, que está modificando su constitución. Japón hasta ahora no podía tener ejército porque es uno de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, está modificando su constitución y va a tener un ejército ofensivo. Bien, negocios. No por casualidad que está cerca de China, ¿vieron? Pero bueno. Gracias, Telma.